Bueno, señores y señoras, elfos y orcos, hombres mortales, bienvenidos a Excelente Miseria. Este ya sería el cuarto programa de la temporada 2013, transmitiendo aquí desde el antro de Fisherton, que ahora se parece a un estudio de grabación casi profesional. Salvo pequeños detalles. Bueno, no estamos lejos. ¿A qué se parecerá la semana que viene? Porque esto cambia. No sé, va mutando. Esto parecía. En dos semanas despegamos. Ya, sí. Cada vez es una. Se está convirtiendo en una nave espacial. Cuando empezamos parecía un búnker de algún guerrillero, de algún terrorista. Ahora parece. Tiene semejanza a lo que parecía que, acá se había escondido Saddam Hussein. Ahora exactamente. Parece un lugar y tenía el mismo olor que Saddam Hussein en el desierto. Pero bueno, ahora. Igual el olor sigue. El olor sigue, sí. Estamos rodeados de salmonela, todas las cajas de. Para las hueveras para el sonido. Pero en fin, vamos mejorando, señores. Estoy medio enojado. Sí, se te ve, estás medio endiablado. Sí, sí, porque tenemos un par de problemas técnicos antes de empezar y como que se me va a ir a medida que vamos haciendo el programa. Bueno, quien les habla es Matías Magnesio, nuestro sonidista, que tiene que luchar contra los elementos y contra esa larga batalla para dominar el coltan. Aquí a mi derecha tengo al señor Alfonso Juan de la Iglesia. Muy buenas noches, estoy acá tratando de poner calma en la situación porque... Como siempre. Esto no va a terminar. La sangre va a llegar al río. No, esperemos que no. Bueno, cuénteme un poco cómo fue su semana. Y complicada, como siempre. Complicada. Es complicadísimo, sí, siempre. Siempre complicadísimo. O sea que todos los lunes, digo, esta semana no va a ser como todo. Yo pienso que todo el mundo dice eso. Espero que la semana que viene sea tranquila. Esta semana me la voy a tomar con calma, voy a hacer las cosas despacio. Una de las cosas que se me vienen a la mente cuando la semana va mal es eso, justamente, hacer las cosas más lentamente. Y no me refiero a, qué sé yo, simplemente calmarte, sino cuando vas caminando, caminar más lento. ¿Vos querés ralentizar tu vida? Claro, quiero que vaya en cámara lenta para que yo tenga como más posibilidades de no errarle a un escalón y partirme la cabeza con... Ajá. Con el piso. Esa es una de las tantas cosas que uno siempre dice: el lunes empiezo. Claro. Como las dietas, como el gimnasio. Decímelo a mí. Yo ya se ha convertido en un lugar común de la gente que me ve pasar sin quedarme, por ejemplo, la buzarda que tengo. ¿Es necesario? O sea, yo ya me acostumbré. Cuando una panza es prominente, ya no es necesario señalarla. Se cae de obvio, ¿me entendés? Lo que pasa es que vos se te ve raro a vos la panza. Porque tenés como cuerpo. Un cuerpo esbelto. Tengo un cuerpo atlético. No me tiembla la boca para decirlo. Gracias. No es un tipo gordo, es un tipo panzón. Gracias, nada más. Chuchi. Claro. Sí. Es que ahora se vino panzón, hace un par de... 2 años, ponele. Digamos, siempre llevé la vida... El primer año de Excelente Miseria lo hiciste sin panza, siempre me parece. Llevé la panza, sí. Pensé que... Siempre llevé el tipo de vida que acarrea como consecuencia una panza. Y ahora te están cobrando facturas. Y ahora me están cobrando claro. Hay un antes y un después, y yo sé cuál es el momento. Estabas evadiendo impuestos de grasa. Claro. O sea, y ya, ahora le cayó la moratoria. Sí, y todo el mundo dice, ya estás panzón, no, qué original que sos, te voy a dar un premio. Y no estoy contento. Sarna con gusto, Nico. Es que no es con gusto. Con gusto es tomarse la cerveza, comerse los salamines, los sorretinos que me comí el domingo. De eso se trata. Vos sos de llevar una vida así sin... Como decir, me permito todo, soy de permitirte todo. Desordenado, digamos. Yo me permito todo y digo justamente lo siguiente. Digamos, ¿es justa la panza para vos? Porque hay mucha gente que dice, no es justo. No merezco esta panza. Claro. No, yo la merezco. Esta no panza, hice nada para merecerla. La merezco, claro. Soy culpable, me declaro culpable. Incluso, capaz que tendrías que tener más, ¿no? Tendría que tener más. De hecho, la naturaleza ha sido bastante piadosa conmigo porque si no, no entraría en este estudio, por ejemplo. Pero... La verdad me declaro culpable, ya está, no puedo hacer otra cosa. Sin embargo, me gustaría abolir mi panza. Es que a uno le gusta salirse con la suya y no pagar las cuentas de lo que hace. Fueron muchos años de no pagar. Es verdad, sí. Cerveza todos los días, bla, bla, bla. Ni preocuparse por nada. Y bueno, a todo el mundo le llega. Por ejemplo, a mí me pasa con los viejos estos de 90 años que uno ve en la calle y que están fumando. ¿Por digo, qué? Este tipo, ¿qué onda, loco? ¿Sacó un permiso para que no le agarre cáncer? ¿Qué le pasa? Claro. ¿Sigue fumando hasta veo que respira mejor que yo. Claro, es injusto. Es injusto, lo ves y cuando lo ves que corre el colectivo ya te preocupás. Uno no le desea la muerte a nadie, pero decís, este tipo se la está llevando de arriba, hagan algo. Claro, no es justo. Claro. Un poco de su bienestar me pertenece. Exactamente. Sí. Otra cosa que envidiaría son los pulmones. Si pudiera cambiar algo de mi vida, creo que serían los pulmones. Pero, ¿por qué los que porque te andan mal? Y sí, también otra de las bueno, pero es una consecuencia de que vos fumás, digamos. Básicamente, sí. Ah, pero. Pero uno, espera, uno a veces piensa, ¿no? Quiero tener cierta inmunidad del universo. O sea, no quiero ser así. Es que yo creo que toda la gente me parece que tiene inmunidad con algo. Hay algo en la que dicen. En esto no hago me esto dejar. Y no me pasa nada. Claro. Es cierto. Yo, por ejemplo, no tengo acidez, no tengo problemas del hígado. Yo no tengo resaca. Gastritis. No tengo resaca, es un superpoder que tengo. Te felicito, yo nunca vomito. Bueno, ahí no te puedo decir lo mismo. Pero la resaca, es algo que no la conozco. O sea, a lo mejor tapás el dolor de cabeza de la resaca. Me acuerdo que una vez fui a dormir a la casa de un amigo y tuve resaca, pero muy leve. Onda, le dije, che, o sea, me duele un poco la cabeza, no sé qué onda. Y resaca, digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Claro, que está bueno. O sea, en ese aspecto está bueno ser yo. Claro. Que pero no tengo uno, resaca. Uno igual es como que siempre está pidiendo a, no sé, a la vida, al universo, que le indemnice de algo. ¿Me entendés? No quiero tener esta nariz, no quiero tener esta buzarda, no quiero que se me caiga el pelo. ¿Y por qué? O sea, pero la no aceptación que tenemos a veces de lo... De lo que somos. De lo que nos tocó. Hay cosas que te tocan involuntariamente, ¿no? Por ejemplo, te quedaste pelado y no hiciste nada para quedarte pelado, hermano. Claro. Eso es trágico. Igual, o sea, el pelado es como... ¿Quién discrimina? Nadie. El propio pelado se discrimina a sí mismo. Bueno, pero el pelado es como que ser pelado es algo que yo no... ¿Qué? Como nacer no, no le estimo a la peladez. ¿No? No. Pero porque tenés todos tus pelos. Yo pero te digamos, puedo no, pero digamos, o sea, el ser pelado lo veo como algo que le pasa a todo el mundo. O sea, pero estamos hablando de calvicie juvenil, a una edad. Juvenil. Claro, vos llegaste a los 25 invicto. Claro. Quedarse pelado. Vos decís quedarse pelado. A los 30 y pico, a los 40, es como decir. Joven. Está bien, va con tu edad, tenés 30, obvio que vas a tener una pelada, está bien. Pero esos pelados de 18, 20 años. Ah, ¿puedo decir una cosa? Sí. Está sonando jijiji. Disculpa. Bueno, no, discúlpenme. Está bien. De esto estaba hablando cuando estaba diciendo está que bien. Estaba medio caliente porque tenemos un par de problemas técnicos con la música. Está bien. No sé qué pasa. Pero va a sonar música que no está buena hoy. Ya les voy a decir. Bueno, hacemos la excepción. Siempre sonó música buena. Hoy es el programa que no suena música buena. Este programa se caracteriza por la excelencia en música. Y bueno, hoy nos tomamos un... A ver, una edad que yo pienso que es jodida, en el que vos querés ser otro o querés cambiar las cosas, es la adolescencia, por ejemplo. En la adolescencia nunca te termina hasta que... Después pasa el tiempo y te acostumbras a lo que son. Sí. Pero en la adolescencia siempre querés ser o más rubio, más alto, o más esbelto. Igualmente la pubertad siempre ataca cuando uno menos se la espera. Ah, ¿sí? O sea, no solo en la adolescencia... hay veces que te descubrís cosas, ¿me entendés? Y eso es la pubertad, el hecho de descubrirse cosas nuevas en el cuerpo. O sea que vos decís que esta panza es de pubertad. Exactamente. Gracias. Sí. Claro, soy un puber. Para mí la pubertad tiene que ver mucho con eso, con descubrirse cosas que uno no tenía. Que, ah, mirá, tengo esto ahora. Tengo esto. Voy a tener que convivir con... Ah, tengo esto ahora, tengo un hijo, tengo mujer. Eso es pubertad. Eso es pubertad también. Entonces estoy entrando en una pubertad. Una nueva pubertad. Puede ser. Pero toda la vida uno está descubriendo. Todo el mundo está cambiando. Esta papada caída no la tenía, la estoy descubriendo ahora a los 60 años. Claro, un poco tarde. Estas canas que estamos descubriendo a los 30 y pico. ¿Viste que los viejos no se miran al espejo? No se miran de la lo misma manera. Lo bien que hacen. No se miran de la misma manera que se mira unos jóvenes. Nunca vi un viejo mirándose al espejo. ¿Ves? ¿Ves? Mi teoría es que ¿cómo se miran al espejo? ¿Qué tienen? Mi abuelo se afeita sin espejo. Claro. Es como que prescindí de los espejos. Entonces, tu imagen es la que tenías hace 20 años. Mis hijos no se miran al espejo. Van por la calle pensando que tienen 40. Es una especie de negación, digamos. Probablemente. ¿No? Capaz que se cruzan y se ven en, en un espejo y dicen, ah, ese no soy yo, ese es muy viejo. Claro. Eso está bueno. A lo mejor el espejo que miran es la foto del casamiento, de la colimba. A lo mejor ven el espejo y ven otra cosa. Ya la mente se ha adaptado. Lo que ha cambiado ahí no es el cuerpo, sino la mente. Y ya ven otra cosa. Sí, con las drogas que se que le vienen, ya ahí empiezan a ver otras cosas. Probable. Bueno, vamos con un tema. Dale. ¿Un tema? Esto es, sí, me lo están pegando, me pegan en la senda, ¿viste? Gente con la que me junto. Ajá. Ah, quería decir que las risas que están acá de fondo no son grabadas, son en vivo. No es la botonera. No, tenemos un invitado hoy que vino a presenciar el programa en vivo. Bueno, ya lo vamos a presenciar. Si usted lo quiere presenciar, tiene que mandar un mensaje de texto al 2626. Ella mandó un mensaje de texto y está acá. En nuestra tribuna tubular. Es raro. Creo que, no sé si no es el primer programa de Excelente Miseria en que... Un invitado oficial. Sí, invitado femenino. Femenino también. Es cierto. Sí. ¿Decimos el nombre? No quiere que lo diga. ¿Sí? Clary. Clary, mira. Tiene protagonismo. Clary está acá con nosotros, sí. El segundo programa lo va a conducir. El segundo bloque lo conduce ella. Bueno. Vamos con Black Sabbath, del tema, Alfo. El tema es Never Say Die. Nunca okay. digas morir. Vamos. Nunca digas morir, muy bueno. Si aparece. We'll be right back. Bueno, seguimos en Excelente Miseria, discurriendo sobre estas cuestiones importantísimas que tienen que ver con, por ejemplo, qué nos hubiese gustado ser, qué cosas de nosotros nos hubiese gustado cambiar o nos gustaría cambiar. O, por ejemplo, Alfonso. ¿El póster de quién teníamos como reflejo en nuestro cuarto? Por ejemplo, sí, sí. No sé, rockero, futbolista. Claro, siempre hay una referencia. Un póster de Neil Armstrong, ponele. Siempre hay uno que quiere ser... ¿Astronauta? Eso es más de los 60. Es una... Y más de Estados Unidos, porque una moda ya perdida. Si nacés acá en Argentina... Y querías ser astronauta, era como que estabas muy desubicado. Sí, es como que... ¿Quién sos que querés ser astronauta? Está en el país equivocado. Claro, claro. Bueno, pero eso es otra cosa que por ahí te pasa, ¿eh? Sí, no solamente que querés cambiar... No medís la distancia de las cosas. No, pero esto de que, o sea, a veces querés cambiar, digamos, qué sé yo, querés tener otro cuerpo, parecerte más a alguien, tener algún talento que no tenés. Pero otra cosa que a veces te pasa es decir, ¿por qué no nací en tal lado? Está más allá de vos. Está más allá de vos, pero uno no deja de fantasear. Bueno, yo cuando era adolescente quería ser probador de videojuegos. ¿Probador de videojuegos? Que es un oficio que acá no existe. Está en los países con más mercado de videojuegos, ¿no? Como en Japón, Estados Unidos, claro. Algún que otro lugar de Europa, no en Argentina. Claro. Que no, acá no se hacen videojuegos, es un trabajo en un país que. ¿Y fantaseabas con que eso? Tenga mercado. Fantaseabas, o sea. Es que imagínate, te visualizabas. Es el trabajo perfecto, para mí todavía lo sigue siendo el trabajo perfecto. A mí que me gusta jugar videojuegos, imagínate, te pagan. Lo único que tenés que ser muy bueno jugando videojuegos. Porque estas personas se dedican a regular y a decir, mira, este nivel no es muy divertido, este nivel es muy demasiado difícil o es demasiado fácil. Es una especie de consultor. Exactamente. De crítico. Claro. Sí, soy como un crítico. Un crítico que. Es como, ¿viste el que se usa para el cine? Organizar premiers. Claro, que estrenar la película. Un tiempito antes. Y que la gente diga qué cosa le gustó. Claro, que no. Ver cómo midió entre el público. Uh-huh. Le dan un papelito a cada persona para que propongan qué es lo que le gustó, qué no les gustó de la película. Y si hay algo que cambiar, la cambian a la película. Van a la sala de edición y cambian la película. Claro. Ah, yo pensé que esas premiere directamente eran para. No, lo que pasa es que no es. Por una cuestión publicitaria nada más. Lo que pasa es que tampoco son. Las premiere que oficiales. Uno oficiales que uno ve son pre. Hay una pre-premier. Claro, es como una pre-premier que es para gente especializada en el cine. Y en un momento que todavía la película no está cerrada, digamos. Y ponerle que la película está en la publicidad cerrada. Está la publicidad de la película, pero todavía la película no se estrenó. Se puede editar bastante. Ponerle que un mes antes de estrenar la película hacen eso. ¿Vos qué fantasía tenías, Alfonso, así de qué te gustaría hacer? ¿Hubiese gustado ser? ¿Con qué fantaseabas? ¿Qué oficio te hubiese gustado tener? No, bueno, lo que te decía antes, yo tuve mi momento de gloria, de gran deportista, de estrella del rock, pero lo más raro... No puedo decir reírme al mismo tiempo. Pero lo más... No tuve una cosa muy loca. O sea, tuviste... Espera, aclaremos esto. Tuviste tu fantasía, claro, de estrella de tu rock. Tu fantasía, claro. Desde gran deportista. Y estamos hablando de eso, digamos, de fantasía. No, claro, no estamos hablando con Forrest Gump. No. Estamos hablando de eso, de fantasías. Sí. Yo también tuve la fantasía de gran deportista. De gran deportista, vos sabés que nunca me pegó la de ser un gran deportista. Yo quería ser una especie de Michael Jordan. Con el tema del básquet. Claro. Ah, mirá. No, con pero el tema del hockey. ¿Sentiste alguna vez que podías llegar? Este país. Alguna vez sí, muy purrete. Porque ese es el tema de tener la fantasía, de que vos estás en un lugar, por ejemplo, estás practicando básquet, en tu caso. Sí. Y en un momento decís, wow, sí, bueno. Podría llegar a la NBA. Pero aparte del ¿tuviste tu momento de decir eso? Sí, totalmente. El contexto que te rodeaba muy, vos en ese muy momento. Correcto, era, tenía... ¿Y alguien te estaba atrás, onda, alguien era como tu padrino deportivo que te daba una palmita en la espalda? No, vos solo yo solo me metía ficha. Porque tiene que ver con meterse ficha, ¿no? Con... Sí, sí. Y después están las fantasías que son absolutamente irrealizables. A ver, por ejemplo. No, yo las que son completamente irrealizables ni me gasto. Ni te gastas. No, ni me gasto en soñar. porque es como que soñás al pedo, ¿no? Me gusta soñar, sí, con cosas que puedo realizar, qué sé yo, ganar un Oscar, por ejemplo. Claro, sí, eso es posible, es algo posible, ¿me entendés? Sí, sí, qué sé yo. O sea, pero ¿dónde está el límite que donde deja de ser un sueño? Vos me podrías decir que es imposible desde el lado de que yo, no sé, soy mal actor, ponele. Pero está dentro del mundo real, de las posibilidades del mundo real. Claro, yo ponele que me vaya a Buenos Aires, bla bla bla, haga una carrera como actor y bla bla bla, y vaya a Estados Unidos, bla bla bla, una película, bla bla, y me puedo ganar un Oscar. Digamos, es poco probable, es un pero sueño, no imposible. Claro, es poco probable, pero no imposible. No, yo creo que he pasado gran parte de mi vida soñando. Pero al pedo. Al pedo. Ahí está. Al pedo. Ponele, soñando con Tierra Media. Ponele. Ponele. O soñándome que estaba en otro siglo. Y en otro siglo hacía cosas. En el siglo XIX, en el siglo XVIII. Ahí era una persona importante. ¿Y qué onda? ¿Vos ibas por la calle pretendiendo algo? ¿O era como un juego para vos? Yo me metí en la fantasía. Y ahí estaba. Está. Es como un juego para tu imaginación. Claro. De hecho, lo sigo teniendo todo el tiempo. Te entiendo, es algo que también me pasa. Pero ponerle con cosas más mundanas. Más mundanas, sí. Sí, sí, por hay veces que veo a alguien, no sé, veo una película y por unos días me siento como el personaje de la película. Claro. ¿Les pasa eso? Es una locura. Sí, ¿les pasa eso? Sí, totalmente. ¿Qué sé yo? Me pasó en algo un momento más temporal, digamos. De camaleonizarte, ¿viste? De ver un personaje que te gusta tanto a tal punto de que copias cosas de ese personaje que viste. Claro. No, yo siempre me fantaseo. Cositas, ¿me entendés? Iba más allá. Que te hacen sentir se de te que quedan pegados así como tics. Exactamente. Con los que te identificás. Claro. Y que tiene que ver con un poco lo que dije hace un tiempo del tema de pegarse el tono de alguien. Cuando uno está en una ciudad que no es de ahí uno y empieza a hablar como a mimetizarse. Claro. Como cordobés, como formoseño. Exactamente. Claro. Bueno, a mí me pasa con Clary, que a veces me copio su tono. Ay, me encantaría que digas algo bien formoseño. Después te vamos a poner el micrófono para que digas algo bien formoseño. Tienen pequeñas frases los formoseños, que están buenas. Los formoseños dicen como los chaquiños, güey. Sí, güey. Güey, boludo, qué grosso esto. Güey. A mí que me mata es otro, es uno que... Bueno, ahí juez, está bueno. ¿Cómo? Ahí juez. Ahí juez. Ah, como diciendo, güey, qué bueno. Fa zarpado es más universal. Sí. Zarpado. Sé que lo dicen en China, fa zarpado. Y Salpado. Alfonso, te interrumpí. ¿Qué querías hacer cuando eras más furro? Sí, lo interrumpimos entre que era que iba a ser un gran deportista, una estrella de rock y. Sí. Como siempre, hablamos de vos, no sé qué onda. No, que lo que iba a decir es que uno también medio que se empapa de lo que lo rodea. Por ejemplo, vos jugabas al básquet, porque estaba en un lugar donde se jugaba mucho al básquet. Digamos, era lógico. ¿De dónde era vos? ¿De Bahía Blanca? De Venado Tuerto. Ah, en Venado Tuerto se juega mucho. Sí, mucho. Olimpia de Venado Tuerto. Olimpia de Venado Tuerto. Ya lo charlábamos. Pero, a ver, salvo ustedes dos que son anormales, a todo el mundo le gusta el fútbol, digamos. Y todo el mundo juega al fútbol, bien o mal, y todo el mundo en algún momento de su niñez quiere ser futbolista. Y yo no era la excepción. Y aparte debo decir que era bueno. Ajá. Pero, nada, pues la. ¿Qué pasó para que no toque una pelota durante 15 años? Y el. La cerveza. La panza. La conoció. Eso ha destruido muchos sueños, me imagino. Sí, O ha realizado otros, o ha ayudado a que esos sueños destruidos. Ha destruido carreras. No le destruyan la totalidad de la vida, o ha destruido la totalidad de la vida. Claro. Bueno, yo cuando era pibe quería ser como Jim Morrison. Echarle la culpa al alcohol no da, man. No, pero siempre hay un momento, digamos, yo en algún momento tuve la posibilidad de ir a un club a jugar. Y no lo hice. ¿Y qué onda? La Gran Argento. ¿Y si lo hubiera hecho o no lo hice? ¿Por qué no fuiste? Y porque sentía que no era lo suficientemente bueno para jugar en un club, qué sé yo. Te faltó confianza. Pero a vos te querían me llevar. Me divertía más jugar con amigos que jugar en un club. ¿Te lo tomaste muy en serio el hecho de jugar en un club? No, me lo tomé muy al revés, en realidad. Me tomaba más en serio el hecho de que sea algo divertido o lúdico jugar entre amigos. Sí, no, pero a mí me pasó lo mismo, no competitivamente. No, sí, pero claro. por eso te digo. Me parece que te tomaste muy en serio el hecho de jugar en un club. Como que por jugar en un club tenés que jugar en serio, ¿me entendés? Y no divirtiéndote. Puede ser. Y bueno, es que ahora... Por ahí pienso que no fuiste, o sea... Si ahora vos vas a jugar al fútbol a un club es solamente con el único objetivo de ser profesional y ganar plata. Bueno, pero ¿no te podías divertir? Y no. ¿No? No. Por el tema de... Pero no pensaba, era muy... No, por el tema edad, de, la, por el no tema de las edad. Prácticas, eran muchas no prácticas. Es edad, no sea, es edad. Si vos lo pensás ahora, sí, con diez, la plata me divierto. No, pero a los 10, 11 años no podés pensar profesionalmente el fútbol. O sea, todos los entrenadores de chicos dicen que la edad en la que vos podés empezar a jugar fútbol competitivamente es a partir de los 13, 14. Ajá, bueno. Pues, bueno, pero la mayoría empiezan mucho antes. La oferta no me llegó en el momento, en el momento indicado. Que tenía que llegar. Pero todo el mundo tiene esa excusa en algún punto, ¿eh? Esa vieja historia de que el tren pasa, que cuándo pasa, sí, cuándo te subís. Sí. ¿En qué estación pasa? Llegué tarde a esto, llegué tarde a lo otro. Sí. Yo, por ejemplo, me vivo quejando de ideas geniales que tuve que les hizo otra persona. Hay una que no voy a revelar porque tengo miedo que me copien, pero bueno. Sí, vos... La de los viñedos. Esa ya me la copiaron, ¿eh? Google. Facebook. Yo quería invitar Facebook, pero bueno. Zuckerberg. Bueno, pero uno siempre se mira en el espejo a otra persona. Querés ser Jim Morrison, querés ser Cristiano Ronaldo, querés ser... Pero está bien que así sea, ¿no? No está... No, no está mal. Son esos patrones de identificación que inevitablemente igual, suceden. Igual siempre por ahí te venden que eso está al alcance de la mano de cualquier persona. Y me parece que eso es un poco de publicidad engañosa. O sea, el capitalismo siempre nos quiere vender esta cuestión de que el tipo trabajando y con 2 centavos fue escalando posiciones y llegó a ser multimillonario. No, nadie hizo eso. ¿Eh? Nadie hizo eso. Muy poca gente lo hizo. Pero agarran los dos casos excepcionales y lo toman como una regla. Y lo toman como una regla. De que sea la excepción. Si vos querés, podés. Y no. No, a ver. Si... ¿Vos sos del lado de que es el uno hace lo que puede, no lo que quiere? En parte sí. Querer no es a ver, poder. Yo me revelo contra este mensaje capitalista que vos decís: se puede lograr cualquier cosa con voluntad. Igual es como el huevo de la gallina. Y sea. Siempre agarran algún millonario que salió de la villa y que llegó millonario. Y son las excepciones, viejo, no son la regla. ¿Por qué no hacemos un mundo en que todo el mundo tenga más probabilidades? En vez de seguir, dice, bueno, pero Rockefeller llegó a Norteamérica con 2 centavos en el bolsillo. Sí, bueno, y los millones que llegaron con 2 centavos en el bolsillo no llegaron a nada. O sea, hay una especie de trampa también en eso, ¿no? O sea, habría que luchar por... Y aparte se genera otro tipo de discusión que es, el tipo tuvo suerte, tuvo talento, pasó el tren y justo se subió en esa... También es la casualidad, rige ahí un montón. Bueno, sí, lo que iba a decir, para mí la suerte es esencial para tener éxito. Y sí, totalmente. Capaz que es medio, no sé, mediocre, pero realmente pienso que hay que tener suerte para triunfar. A veces es estar en el lugar indicado en el momento sí, indicado, nada más. Exactamente. Bueno, ¿tenés un temita ahí para pasar? Sí, de un tipo que siempre estuvo en el lugar indicado. Ah, sí. Sylvain. Thank you. it's time for me to take what is mine. I don't want to live in the present. I make myself ill, at times I'm happy. But your society makes me sad. Involves my future. My future I have planned. If I lose myself, I lose what's precious. And if there's not something wrong with me, there should be. But your society makes me sad. Your society makes me sad. Your society makes me Bueno, seguimos aquí en Excelente Miseria. Estábamos hablando al pedo, como siempre, sobre qué nos hubiese gustado ser, qué cosas decíamos ser, qué cosas nos fuimos, qué cosas terminamos siendo. Y hace poco me topé con una historia que ilustra un poco esto de ser otro. La historia de un escritor llamado Roman Kierzep. No sé, mi pronunciación del polaco es bastante pedorra. Como mínimo, desastrosa. ¿Quién pronuncia bien polaco? Nadie. Gente que no sabe ni lo que es un polaco. Claro. Bueno, la cuestión, este tipo, Roman Kapsev, nació en Lituania, de familia polaca, parte del Imperio Ruso en aquel momento, con la Revolución Rusa se exilia con su madre a Francia. Y el tipo, ya de entrada quería ser escritor. Y la madre le dice, mirá, el nombre es demasiado polaco para ser escritor francés, cámbiatelo. Entonces el tipo decide llamarse Romain Gary. Mi pronunciación del francés es un poco menos horrible que de la del polaco. En ruso es un juego de palabras. En ruso aparentemente quiere decir algo así como arde novela. Qué quilombo ser europeo. Sí, la verdad. Y ser polaco, ni te cuento. La cuestión que este tipo, judío polaco, está haciendo sus primeros pasitos en la literatura cuando sobreviene la invasión nazi. A todos los cagó eso. Sí, a unas cuantas generaciones. Uy, qué cagada la invasión nazi, dijeron todos. El tipo decide exiliarse a Inglaterra, donde estaba, digamos, donde se había exiliado los restos del ejército francés, con De Gaulle y demás, y se inscribe en la aviación. Entonces el tipo termina siendo un as de la aviación francesa en el exilio. De hecho, de los 200 franceses pilotos en el exilio, sobreviven 5. Uno de ellos es este. ¿Y los pilotos en el exilio? Sí. ¿A qué se dedican? ¿A limpiar los aviones? No, volaban aviones. Ah, ¿y qué hacían? Y combatían a los nazis. Ah, ¿pelearon los franceses en la Segunda Guerra Mundial? Sí, pelearon, perdieron. Los que no se dieron por vencidos. No, yo digo después de que perdieron. ¿Pelearon? Algunos sí. Quedaron ahí viendo qué pasaba. No, algunos sí. Los que, digamos, De Gaulle se exilia a Inglaterra y de allá convoca a todos los franceses que quieren seguir peleando. Que no aceptan la derrota ni el armisticio. Claro. Parten a Inglaterra, Inglaterra le da aviones. Lo mismo, muchísimos polacos hicieron lo mismo. Les da aviones para combatir y los tipos hacen un escuadrón francés, un escuadrón polaco. Todas las naciones que habían sido vencidas, pero seguían combatiendo, digamos, de alguna manera. Romain Gary, en su triple condición de polaco, judío y francés. No era negro, ¿no? Porque así tenía, las tenía todas, pero. No era negro, lo único que le faltaba. Si no cantaba bingo. No era negro ni puto, que era. Claro. No sé si era comunista. Estaba casada con una gitana. Ponele. De los 200 pilotos franceses que combaten en la Segunda Guerra Mundial, después en este exilio, solamente sobreviven 5. Uno de ellos es este, Romain Gary, que termina con una tremenda cicatriz en la cara y es, por sus acciones de guerra, es un héroe. Le dan. ¿Cómo? Qué loco sobrevivir de aviador, porque el hecho de ser aviador es como jodido. O vivís o no morís. No hay margen. A ver, claro, no hay. Pero aparte, eran 200 aviadores franceses, sobrevivieron 5. De claro, 200, o sea. Superviviente. Un superviviente. Lo premian con varias condecoraciones, Legión de Mérito, qué sé yo, bla, bla, bla. Tipo un héroe de guerra. Después, cuando vuelve a Francia, publica su primera novela, que es un éxito total. Con el nombre de Romain Gary, que tenía un nombre polaco que era otro. Claro. Su nombre artístico. Con el nombre de Romain Gary, su nombre artístico, es alabado por toda la crítica. De hecho, le entregan el premio Goncourt, ponele que se llama así en francés, que es el premio literario más importante de Francia. Ah. El tipo ya está consagrado, digamos. Como así. La medalla del Congreso. Claro, un premio literario. Más allá de las condecoraciones, no era militar. Condecoraciones militares. Literario. Es como el Pulitzer. A ver, el tipo era un héroe de guerra y después fue un héroe de la literatura, por decirlo así. Pero en determinado momento él ya estaba establecido como Forrest Gump en potencia. Totalmente. Dice, voy a inventar otro seudónimo. De hecho ya tenía como 5. Ya había publicado otras novelas, pero nadie sabía con otro seudónimo. Se voy a inventar otro tipo. Y se pone Emil Ajar. Este Emil Ajar publica una novela. Dos novelas y es un éxito de ventas total, zarpado. O sea que el tipo volvía a tener éxito, pero con otro nombre. Mirá. A Emil Ajar lo postulan nuevamente para el premio Goncourt, el premio más literario más importante de Francia, y lo vuelve a ganar. O sea que el tipo lo gana dos veces, pero con nombre distinto. Distinto nombre. Pero a Emil Ajar nadie lo había visto. Entonces se empieza a correr la bola, che. Este tipo es una celebridad, ¿dónde está? Porque no aparece, no dan ninguna nota. ¿Por qué no hay una foto para publicar del tipo este? El tipo era un jodón con eso. Le gustaba joder. Sí. Él dice que nació por segunda vez y que le gustó ser espectador de su segunda vida. Mirá. Entonces, ¿qué hace? Como todo el mundo empezó a preguntar, che, ¿dónde está Mila Hart? ¿Dónde está Mila Hart? Mila Hart, Mila Hart. Le agarra el Pero ahora, ¿alguien lo tenía que conocer a este tipo? ¿No se corrían rumores? O... Había rumores, pero no sabían que era el mismo. La gente que lo editaba. No sabían que era el mismo tipo. Él mandaba los manuscritos a la editorial, se lo aceptaron por medio de un primo. Sí. Hasta que le dice al primo, che, escúchame, todo el mundo está hablando, ¿querés hacerte pasar por este tal Emilia Hart que no existía? Qué tipo pesado. O sea que realmente no me cae bien, boludo, no me cae bien. Entonces le dice al primo, bueno, anda a la tele, va, da entrevistas el primo, sí, yo soy Emilia Hart. Ah, por fin encontramos a Emilia Hart. Le quieren dar otro premio, el tipo escondiéndose, pará un poco, ¿quién son Marlon Brando? Entonces le dan el premio, bueno, el primo va y recibe los premios. Sí. Y dicen, acá está Emilia Hart, qué sé yo, bla, bla, bla. Pasa que empezó a haber un montón de incongruencias, porque el tipo contaba su vida. Dice, pero esto no encaja con lo que dice usted, su biografía, que yo. Hasta que el primo se hace pasar por loco y dije, no, lo imaginé todo. Entonces, qué ganas de hinchar las bolas. Claro, ¿quién es Emilia Hart? Todo el mundo se preguntaba. En ese momento el tipo decide... Ah, perdón, una de las novelas de Emilia Hart, sí, se llamaba Madame Rosa, termina siendo una película. Y esta película gana el premio Nobel, el Oscar a Mejor Película Extranjera en el año 77. Pero el Nobel capaz que también lo ganó, porque este tipo no. Está rompiendo récord. Entonces, estaba basado en la novela de Emilia Hart, pero había que ponerlo en guión. ¿Quién se postula para hacer el guión? El primo, el chabón. Romain Garry. El chaboncito. El mismo, sí, con otro seudónimo. Dámelo a mí. O sea, escribe la novela y escribe el guión, con dos nombres distintos. Nadie se da cuenta. Pesado, no lo soporto. Es un pesado este tipo, boludo. Para que nadie viene. La cuestión es que en un momento determinado dice, no voy a escribir más con Emilia Hart, voy a volver a Romain Garry. Porque la gente se está preguntando, ¿y dónde está Romain Garry? Entonces publica un par de novelas. ¿Y qué dicen los críticos? Este Romain Garry, evidentemente... Es un copión de Emilia Hart. Mirá vos. Del otro. La cuestión es que tiene una vida bastante convulsionada este Pero tipo. Al final se supo. Cuando él murió. Cuando él. Ah, bueno. La cuestión que a Romain Garry, o sea, a su otro yo, lo defenestran por copión de Emilia Hart, su otro yo. Sí. En el medio se divorcia, se pone novio con una chica de Iowa que estaba media tocada la cabeza, muy drogona, qué sé yo. Una chica muy rubia de Iowa que se mete con los Panteras Negras. Ey, estamos hablando de Forrest Gump. Claro. Capaz que era Forrest Gump. Sí, la novia se mete con los Panteras Negras. Los Panteras Negras ven a una chica blanca, media drogada, y se aprovechan de ella. Sí, Jane. Económicamente, sexualmente, totalmente. Jenny. La cuestión es que la mina estaba en cualquiera. De hecho, la minita de Romain Garry, Emilia Hart, se acostaba con, entre otros, Clint Eastwood. Con Clint Eastwood. Qué raro, Clint Eastwood. Cerca de los Panteras Negras. Sí, bueno, esos puteríos que había, sí, ¿viste? Sí, bueno. Qué mezcolanza. Romain Garry se entera y va a cagarlo a tiros a Clint Eastwood y le dice: te propongo un duelo. Hagamos un duelo, dale. Qué tipo barroco este Romain Garry. O sea, rebuscado. Rebuscado, un duelo, mirá. La cuestión es que Clint Eastwood se caga las patas. ¿Había salido Harry Sucio en esa época? Sí. ¿Y no se cagó? ¿Eh? ¿Romain Garry? No, pero Romain Garry era héroe de guerra. Claro. ¿Vos sos héroe de guerra, pero en las películas. Yo soy la posta. Clint Eastwood dijo, este tipo, yo puedo ser Harry Sucio en la pantalla, pero este tipo tiene una pistola en serio y es héroe de guerra de un pesado. Y boleteó gente en serio. Boleteó gente en serio. Y eran nazis los que boleteó. Claro. Entonces, no es joda. Clint Eastwood dijo, todo bien, entonces yo llego en la pantalla haciéndome el duro, boqueate con la minita y se terminó ahí. ¿Pero qué le dijo? ¿Que no? ¿Que no? Clint Eastwood le dijo que ¿Pero no. ¿Pero cómo fue el que no? Y no sé, le dijo, te reto un duelo. El otro tenía una pistola. ¿Lo fue a encarar a la casa Clint Eastwood? Y no sé, fue como una carta documento, media careta. Desconozco estos detalles. No creo, carta documento. Pero Romain Garry estaba calzado. Para mí que lo fue a buscar a la casa con... Se le habrá parado de con mano. Con el padrino lo fue a buscar. De la calle. Bueno, la cuestión es que la vida de este tipo fue medio para atrás. La minita cada vez más cualquiera, se termina matando. ¿La minita? Sí. Él entra en una depresión bastante importante. Y como ya había vivido varias cosas, había sido guionista... Escritor premiado dos veces con varios seudónimos, héroe de guerra. Vio que se hinchó la huevo y dijo: Se pegó un tiro, Romain Garry. Mira. Con una Smith & Wesson. La misma que usaba Harry el Sucio. Pero una de verdad. Claro. Cuando muere Romain Garry, algunos pocos deciden hacer un homenaje. Che, no era tan mal escritor. Le copiaba un poco a Emilia Hart. pero claro, era bastante bueno. Era bastante los primeros libros eran bastante buenos. Y ahí sale el primo. No era como este que me hizo llorar, pero claro, hacía un buen intento. Y el primo salió y confesó toda la verdad en televisión. Dice, Romain Garry y Emile Ajar eran la misma persona. Ustedes los críticos son unos boludos que no se dieron cuenta nunca. Bueno, esa es la vida de Romain Garry. Ahora que sé que se murió me cae mejor. Y sus últimas palabras fueron, la verdad, lo disfruté muchísimo. Au revoir et merci. Esas fueron sus últimas palabras que dejó en papel. Pero un tipo que... Ah, hizo una carta de suicida. Así de corta. ¿Eso fue? Eso fue. Ah, y dejó un libro póstumo que se llama Pseudo. Y que le explica... Eso, no entiendo eso. O sea, si me voy a suicidar, voy a hacer una buena carta. Pero dejó un libro que se llama Pseudo que explica... Incluso hasta la gente que odio voy a culparla de cosas que no me cometió y ese tipo de cosas. Conciso, muy conciso. Haría eso. Manchar, si me por... manchar a mansalva. Exactamente. Sí, sí, total. Ya fue. Bueno, está bien. Un tipo que se dedicó a reírse de los críticos que un bromista, decían... una especie de villano guasón de, sí, sí, sí, de la literatura y de la guerra. Esa era la historia de Romain Garry, que me pareció bastante... Romain Garry, un tipo que jugaba a ser otro en serio. En serio. Y que... Y le salió, porque... Era tan serio haciendo eso que hasta rechazaba premios. Claro. Porque se mantenía en personaje. ¿Ustedes vieron Selig? Me hizo acordar a Selig. ¿Cuál es Selig? La de Woody Allen. Que el tipo, bueno, se trata de un muchacho que tiene una capacidad de media camaleónica, de que se junta con el que se junta y el tipo adquiere las características, características de la otra persona. ¿No la vieron? No. ¿Ninguno la vio? No. Bueno, mírenla, Selig de Woody ¿Alguien Allen. Vio Tron? Sí, alguien vio Tron. muy buena la peli. Tiene que ver con eso, el tema de camaleonizarse. Bueno, pero el tema del seudónimo siempre es una cuestión bastante interesante para jugar a ser otro. Creo que muchísima gente lo ha hecho. Con éxito, aparte. Con éxito. ¿Qué tenemos que escuchar? Lo que a vos te parezca. ¿Qué tal un Nirvana? Vamos con un Nirvana que hace mucho que... Quiero decir una cosa sobre este tema de Nirvana, una cosita. Es del tercer disco de Nirvana, que se llama Insist Is It, que en su momento cuando salió todo el mundo dijo que era muy comercial. ¿Por qué muy comercial? Porque la discográfica le exigía que tenía que sacar un disco. Y el tipo lo sacó. Entonces todos dijeron, qué comerciales que son. La discográfica le dijo, sacaron el disco, lo sacaron. No por el tema en sí, sino porque tenían que sacar que un tenían disco. Que sacar el disco. Lo más lindo. Duraban el contrato. Los tiempos de la discográfica siempre son exacto, distintos de los tiempos del artista. Pero lo interesante es que Nirvana en este disco, que yo se los recomiendo, hizo los temas menos comerciales y más delirantes de toda su carrera. ¿Cuál es la etapa de Incesticide? Hay una especie de muñeco medio deforme, así, un disco amarillo. Una especie de espantapájaros. ¿No es el de la mina que está...? No, ese es inútero. Ah, ese es inútero. Así que bueno, los dejo con este temón de Nirvana que se llama Ice Spray Queen. Reina del... Sí, del spray para cabello. Eso, ahí estamos. We'll be right back. Bueno, seguimos en la excelente miseria. Damos paso a esta sección que habitualmente tenemos, en la que usted se va a enterar. Oh, qué gran noticia. Extra, extra noticias de ayer. ¿Ese murió? ¿Quién? No, es un pavo. Alfon, dale una cachetada. Borrar y empezar a grabar de nuevo. ¿Se puede hacer eso? Copiar y Bueno, empecemos de vuelta. Empecemos de vuelta. No, usted no escuchó nada. Bienvenidos a Excelente Miseria. Vamos a dar paso a la sección donde recordamos para estas fechas quién cumpleaños, quién falleció, personajes. ¿Quién tuvo gripe aviar allá por el 2009? No, solo nos estamos dedicando a muertes y nacimientos. Ok, bueno. Sección necrológicas y natalicios en Excelente Miseria. Bueno, hoy es día 13 de mayo y tenemos. Ya 13. 13 de mayo. Nacimientos. En 1931, el reverendo Jim Jones. Usted se debe acordar. ¿Quién es? Jim Jones, uno de la masacre de Guyana. Jim Jones, como si lo conociera todo el mundo. Lo conoce él y la madre. A ver quién no, es. No. Nuestra generación lo conoce. A ver quién Yo es Jim Jones. Busco personajes en los que Nico me pueda hacer la segunda. Jim Jones fue un loquito que empezó una nueva religión y se fue a vivir a la Guyana. Y estando en la Guyana. ¿La francesa? ¿Viste el capítulo de los Simpsons? No, la el inglesa. Líder. La inglesa, sí. ¿Viste el líder de los Simpsons? Nunca se habla de la Guyana inglesa, siempre la Guyana francesa. No, es verdad. ¿Te acuerdas del líder? Es verdad lo que dice Alfonso. ¿Viste el líder? El líder de los Simpsons. De los Simpsons. Está inspirado directamente en Jim Jones. ¿El de la masacre? El de la masacre. Ah, bueno. No la de Waco, que fue después. No, sí, Jim Jones. Jim Jones. Ya lo conozco, sí. 989 personas muertas suicidadas por el líder. Sí, suicidadas por alguien. Claro. Es raro eso, que sí. Alguien se suicida. Y varios senadores también tiroteados en el aeropuerto. Tipos que realmente tenían. Se tomaron bastante en serio su. Papel de legisladores. Su tarea de controlar, de ver que. A ver, esto está funcionando medio mal, hay algún peligro. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pero está bien que se tomen en serio eso. Sí, bueno, pero fueron tiroteados. Algún día nos podríamos dedicar más en extenso a Jim Jones. Sí, programa. Pide programa ese personaje. Pide programa, sí. Bueno, un día como hoy nació en 1931. En 1941 también Richie Valens. ¿Te acordás que hablamos? Richie Valens. El día que murió la música. El día que murió la música. Con Buddy Holly. Cuando hablamos de accidentes yo aéreos. Yo pienso que es ¿no? el muerto, ¿viste? Los muertos legendarios que tiene el rock and roll. Es el más joven, si no me equivoco. 17 años. Mirá, yo pensé que el más joven era el de Joy Division. 21 creo que era Sid Vicious. Sid Vicious, 21. Sid Vicious, no. No, y Buddy Holly creo que también andaba por ahí. 21. Qué locura. Sigue rápido. Y el otro, 17, el que estamos hablando Richie ahora. Valens 17. Richie Valens 17. ¿Qué hace? ¿Qué, pero Richie Valens. ¿Qué viviste a los 17 años? ¿Qué la bamba. Yo sé que la bamba. Bamba. Yo no es que quiero vivir hasta los 80 años. La otra vez estaba hablando acá con Black. De que me gustaría hasta los 50 por lo menos. 50. Sí, está bien. ¿Me entendés? Realmente me da mucha lástima cuando veo que alguien muere tan pronto. No. O sea, ¿qué experimentaste a los 17 años? Bueno, pero en el caso de Richie Valens... Su carrera artística duró... Su carrera artística... su carrera artística duró 8 meses. Claro. Ese fue su... Pero el su tema de Richie Valens, por ejemplo, es distinto al de Sid Vicious o al de el tipo de Joy Division. Que no me va a ser el nombre en este momento. No, a mí tampoco. Uno se suicidó, el otro murió por excesos, etcétera. Richie Valens murió en un accidente, pobrecito, no tuvo la culpa. Mucho más trágico. Claro, fue una fatalidad. Bueno. ¿Un accidente de qué? De avión. En 1950 también nació Stevie Wonder. Y en 1961, siempre una de básquet voy a poner para vos. Gracias. Dennis Rodman, el gusano. Nació Dennis Rodman. ¿Que Dennis Rodman está vivo todavía? Dennis Rodman está vivo y culeando. Alto persona. Había hace un tiempo que estaba en la pobreza total Dennis Rodman. No, Dennis Rodman no está en la pobreza total. Dennis Rodman está completamente loco, lo cual es completamente distinto. Es un pasaje previo. Dennis Rodman, ¿sabes qué hace? ¿Qué está haciendo? Las últimas actividades de Dennis Rodman. Se prostituye. Hasta donde yo sé. No, Dennis Rodman le gusta pasar sus vacaciones en Corea del Norte. Wow. Donde se junta con ¿Ves? Ulm, el Ulm. Y está ahí con el enemigo uno. Eso es ser transgresor. Enemigo número uno de Estados Unidos, que es el dictador de Corea del Norte. O sea, es amigo del presidente de Corea del Norte. Exactamente. Wow. Un norteamericano que es amigo y de hecho pasa todas sus vacaciones en Corea del Norte y va a jugar al básquet y... Es como si Baby Ruth fuera amigo de Hitler. Exacto. Una cosa así. Es muy, muy bizarro, muy bizarro. Qué raro. Bueno, sigamos. Bueno, y bueno, fallecimiento del 13 de mayo, tenemos 1930, al explorador noruego Fridtjof Nansen. Nansen, hablamos de Nansen. Un gran tipo Nansen. No es solo un vino. No es solo un vino. No. 1961, el actor Gary Cooper. Y en 1988 falleció, también un 13 de mayo, el jazzista Chet Baker. Chet Baker, cantante, trompetista. Una cosa que me encantó de la biografía, una vez me puse a leer la biografía de Chet Baker. El tipo, en una riña que tuvo en la década del 80, me parece, le rompieron la boca. Sí. A puñetazos. Y el tipo tuvo que volver a aprender a tocar el saxo debido a eso. ¿Saxo o trompeta, Chet Baker? Trompeta, sí. ¿Trompeta era? Bueno, la trompeta, perdón. Sí, bueno, no importa. No, pero esos errores garrafales no me gusta tenerlos. Bueno. Me gusta hacer como que soy un conocedor en el tema. Su instrumento de viento. Bueno, no, la trompeta era... Bueno, tuvo que aprender a tocar la trompeta de vuelta el tipo por las piñas que le dieron en la boca. Una especie de Burroughs. Sí, sí, del jazz. Lo loco de Chet Baker es que era un... terrible drogón y limado de la vida. Era un jazzista a la antigua. A la antigua, sí, de la generación de Charlie Parker y demás. Pero vos lo escuchás cantar y parece el tipo más suave del mundo. Todo delicado. Así. Bueno, delicado. También con la trompeta. También es un músico que hace canciones bastante delicadas. Uh-huh. Bueno, vamos al 14 de mayo, tenemos el nacimiento en 1928 del Che Guevara. Ah, mira. En 1944 tenemos algunos cineastas. En 1944 George Lucas. En 1952 Robert Zemeckis. Y en 1984, que hablábamos antes, Mark Zuckerberg, el que te robó la idea de Facebook. Y ponele. Los fallecimientos del 14 de mayo, en 1998 muere Frank Sinatra. Y en el 2003, el creador de Patoruzú, Dante Quinterno. ¿Ahora? Hace 10 sí, años. Sí, hace unos días. Pasamos al 15 de mayo, no pasó nada interesante, evidentemente. Imagínate un día en la historia, espera, un día en la historia así. Hoy no pasó nada. 15 de mayo, hoy no pasó el día nada. Que nada pasó. Sí, costó encontrar personajes que pudiéramos exprimir un poco. En 1925, Horacio Guaraní. Que también sigue ahí. Estará cumpliendo años y celebrando en alguna peña. En alguna peña con alguna... Che, murió Horacio Guaraní. Con alguna majuana. No murió. Sí, murió Horacio Guaraní hace un par de años. Búsquenlo. No, está vivo Horacio Guaraní. No, murió. Está equivocado. Pero no. Ey, te apuesto lo que quiera que murió. Pero no, si yo vi una entrevista de Horacio Guaraní hace poco. Estuvo en Cosquín hace poco. ¿Horacio Guaraní, el de barba, el gordito? Sí, el que chupa vino. ¿El que habla de así? ¿El del chamamé? Si se calla el cantor. Sí. ¿Ese? Sí. Está muerto. Ah, bueno, vamos a debatir una efeméride acá. Próximo programa hacemos Morgan Freeman, Horacio Guaraní. Claro. ¿Qué muerto Horacio Guaraní? No. Murió hace... La gente que murió sin morir. Creo que antes de Sandro murió. No, completamente equivocado. Acá no chequeamos nada de este programa, por favor. Seguí, Alfonso. Después te lo busco. Sí, Morgan Freeman también murió. Te estás confundiendo con Julio Marvis, que se murió el otro día. No, ¿qué es Julio Marvis? El gordo canta chamaco. ¡Cosquín! No, yo te digo ese, Horacio. Bueno, pasemos mejor al 16 de mayo, donde nacieron algunos personajes, como por ejemplo en 1946 Robert Fripp, guitarrista de King Crimson. En 1953, el actor Pierce Brosnan. El eterno 007. Y en 1965, ya que hoy pasamos Nirvana, Chris Novoselic, también el bajista. Que no se supo más nada qué hizo ese hombre después de Nirvana. Hizo una bandita, quedó, ¿viste? Tiene una tienda de pornografía en Los Ángeles. Otro que se podría haber dedicado tranquilamente al básquet. Pero grabó algo, un ensayo, medía como 2 metros. Además, tiene nombre de basquetbolista. Y sí, era medio croata, pero medía como 2 metros, era una bestia. Tuvo su bandita, pero no, quedó ahí en el relegado. Bueno, y un día 16 de mayo también de 1953 fallece Django Reinhardt, que en algún programa contamos cómo fue que murió, se le incendió su... El mejor guitarrista del jazz, dice la leyenda, sí, o dicen los que saben. Y era como el Gardel de jazz, una cosa así. Sí, sí, sí. El hombre que seguido por tuvo un accidente Oscar y... Alemán. Oscar Alemán. El chaqueño. Siempre hay un segundón argentino. Sí. En 1957 también fallece Elliot Ness. Elliot Ness. Elliot Ness. ¿Existió Elliot Ness? Obvio. Elliot Ness. De la banda que... Que se articulaba la magia. Ah, es verdad. Que combatía, sí, a las licorerías. Yo pensé que era un invento de los Intocables. Los Intocables existieron. Existieron de verdad en Chicago, claro. Ah, existieron los Intocables. Sí. No, Al Capone sé que existió. Sí, sí, los Intocables. Pero también. Los Intocables, ah, mirá vos. John, sí, sí. Dillinger existió, o sea, sí, eran, sí, todos personajes. No, reales. Sí, bueno, ese sí, pero no... Mirá vos, Elliot, sí, Ness. Sí, sí, Elliot Ness. Elliot Ness. Bueno, en 1984 fallece un 16 de mayo también Andy Kaufman. Sí, uno de los comediantes más... Que también has hablado. Irreverentes de la historia yankee. Y también un 16 de mayo de 2010 falleció, que en su momento le hicimos un homenaje en el programa, Ronnie James Dio. Yeah. Y por último tenemos 17 de mayo, en 1900 nace Ruhollah Khomeini, el Ayatollah. El Ayatollah, mirá el vos. El imán. Te la regalo, no sé en qué. En Irán era llamado imán. El líder de la revolución islámica en Irán. Era como un papa, mitad terrorista, pero solo era para un país o para un grupo de países. Bueno, el papa siempre fue una especie de terrorista. Sí, bueno. O sea, las cruzadas, digamos. Escuchame una cosa, la mayor parte de nuestra audiencia es católica, apostólica, romana, así que te pido un poco más de respeto. Ah, ¿quién era católico en estos días? No sé, No podemos darnos el lujo de perder un oyente. El Papa Francisco salió al balcón y había... Es una antigüedad ser católico ahora. Ahora, bueno, ahora todo el mundo es agnóstico. O amigo de Facebook. En 1942 tenemos el nacimiento también de Taj Mahal, gran músico de blues. En 1953, lindo monumento. Luca Prodan. Mirá. En 1965, Trent Reznor. Nine Inch Nails. Y en 1973, el viejo y querido Colorado Josh Homme de Queens of the Stone Age. Ah, qué goma. Y tenemos fallecimiento. Acá me fui medio lejos. 1510. Sandro Botticelli. Sandro Botticelli, sí. Que sí, no se llamaba así. ¿Ah, no? Acá me anoté el nombre completo para recordar. ¿No se llamaba Sandro Botticelli? Sandro Botticelli. Alessandro Di Mariano Di Vanni Filippeppi. Filippeppi. Filippeppi. Todos los Sandros tienen un nombre legal, ¿viste? Claro, sí, sí. En esa época también no se podía usar Sandro. Era su nombre artístico. Claro. Como Roberto Sánchez. Roberto Sánchez. Roberto Sánchez. Bueno, eso fue todo. Vamos a un temita después de que nos aclaren quién murió, quién nació, quién se enfermó. Es importante, porque usted mañana se encuentra con su compañero de trabajo, le dice: ¿sabés quién murió? Un día como hoy. Sandro Botticelli. Y te van a decir, ponete a laburar, ¿no? Hijo, claro, de puta. Dale, lleva las copas. Gente, me venía a hablar de cuadros. Tengo un tema para pasar, pero no lo estoy encontrando. Ahí está. Ahí está. Este tema me lo recomendó una fiel oyente. ¿Una fiel oyente? Se llama Un rayo de sol de Le Mans, una banda española. Le Mans. Otra vez en el bar, todo el día sirviendo vasos y café. Ah, él sabe dónde estoy. Vino ayer, se sentó, le gustó bailar con ella en el... Qué buen tema, querido Magnesio. Pair of Two de Janis Joplin. Seguimos en Excelente Miseria y vamos a dar comienzo a este segmento en el que usted se informa sobre lo que tiene que saber. La cotización del dólar, el patrimonio del matrimonio y cosas el como... Dólar blue, dólar violet. Exactamente. Evitamos el mal momento de tener que mirar un noticiero. Exactamente. A ver. Infórmenos, señor Magnesio. No soy periodista, pero voy a hacer el intento. Sos comunicador. Punto. A ver si puedo. Pará, porque hoy tenemos un par de complicaciones técnicas. Pongo el relojito de arena. Ahora sí. Ahora bien. Escúchame, mirá lo que está pasando en el mundo hoy. ¿Qué está pasando en el mundo hoy? El coronavirus. ¿Coronavirus? El coronavirus, sí, parece como una un guiño corona, pero nada que ver. Me da miedo. ¿Se trata? Me da miedo, porque ¿sabes qué? Pienso. De cerveza. Además. Cerveza. Nunca, jamás en mi vida tan pesada cerveza. Corona, no, sí. No. Estoy lento, Alfon, perdón. Más allá, Ingeniero Alfonso. No me burlaría. Imagínate si este virus que vos me estás por informar en este momento es el que termina aniquilando a la humanidad. Y nosotros tenemos la exclusiva. ¿Vos siempre pensás que el virus de ahora va a ser el último virus? Probablemente. El último que vamos a conocer nosotros los humanos. ¿Sabés por qué te puse esta noticia? Porque estoy medio enfermo ya. Y como que me... ¿Tenés síntomas de coronavirus? Tengo síntomas, sí. O sea, empieza con un resfrío. Ay, qué privilegio. Así que estoy en la primera etapa. Bueno, dale, a ver. Igualmente, la buena noticia es que todavía parece que no llegó acá. Capaz que soy la primera víctima terminal. Ojalá que no. Ojalá que sea simplemente un virus. Un resfrío y que simplemente tenga que dejar de fumar y listo. A ver. Se trata de un virus que está atacando en Arabia Saudita. No llegó todavía. No llegó. Bueno, pero los jeques viajan mucho. Cuídense. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo todos los años juego una carrera en mayo. Ajá, que no es una maratón, no es. Tiene que ver con no enfermarme. Todos los años trato de ganarle al resfrío en mayo. Y siempre perdés, ¿eh? Siempre pierdo. Llego el décimo día de mayo y caí. No, eso es un relojito para los que. Soy como un relojito, es como mi menstruación. Viral. Anual. Sí, y además me agarra un poco de mal humor. Así que es un poco parecido. Sí, odio estar enfermo. Coronavirus, ¿qué te morís contando chistes? Botonera. Seguimos con la noticia de Marte. ¿Se acuerdan hace un par de semanas que dijimos que había un casting para ir a Marte? Sí, hay un casting para ir a Marte. Año vamos a seguir el caso Marte. Vamos a seguirlo por un par de años más. Porque va a ser trascendente. Para mí va a ser la gran noticia de la década del 20. Ah, bueno. Eso es una exclusiva. Suena lindo. Nos adelantamos una década. Suena lindo la década del 20. Feliz anticipación. Los locos años 20. Los locos años 20. Cuando la gente llegó a Marte. Ey, ¿te das cuenta que vamos a tener nuestros locos años 20? Sí, sí. Bueno, se trata de que va a haber un reality show en Marte. En Marte, tipo Gran Hermano. Tipo Gran Hermano, pero en Marte. El que los pulsan de la casa, lo despresurizan y se revienta. Se va a llamar Mars One. El reality show está a cargo de un par de holandeses locos. Los holandeses son medio incursores, pioneros del reality, del género reality. Inventaron muchos de los realities que vemos hoy en día. Creo que Gran Hermano es de Holanda. Y bueno, parece ser que ya hay más de 100.000 personas inscriptas. ¿En qué consiste el reality este? Esto es lo que me sorprendió. Van a tardar 8 años en capacitar a la gente. A los que van a elegir para ir a Marte. Se van a hacer el Gastón Treceguet super instruido. Es increíble que estén 8 años para esta misión. Y no es entrar a una casa donde hay pileta y no hacer nada. Claro, es entrar a una nave y pirarse el planeta. Es realmente loco. El año en que se va a poner al aire este reality mundial, a escala mundial que va a ocurrir, va a ser en el 2023. Ajá. Muchos de los que están escuchando el programa capaz de ni llegan a este año. probablemente mueran como, por el coronavirus antes. Es como 2023, viste, te suena tan lejano y dentro de un tiempo, 10 años. Va a ser 2023. Pasa volando. Esto es lo que no habíamos dicho el otro día. Para inscribirse en este casting, te cobran alrededor de $17. Ajá. O sea que ya están haciendo el negocio esta gente. O sea, ya están juntando la plata para poder hacerlo, digamos. Exactamente. Bueno, y las primeras personas que van a ir, bueno, en grupo de 4 personas. Primer año van a ir 4, después van a ir otros 4, después van a ir otros 4 y así se van a ir sumando a la experiencia Marte. Me parece un poco jodido, porque imagínate si adentro de una casa en que están filmando te agarra una cuestión media paranoica. Claro. Imagínate en Marte, te agarra una especie de claustrofobia, los participantes pueden terminar matándose. Tranquilamente. Puede ser, sí. Además, me imagino que van a ir las 4 personas como civiles. Y va a haber como un comité también que va a ir como técnicos, digamos. A ver quién va a enchufar los micrófonos en Marte. Claro. O sea, inscribite, capaz que puede ser vos. ¿Puedo ser yo uno de los técnicos? ¿Uno de los plomos que va a ir a Marte? Totalmente. No, igual estoy enganchado acá en la Tierra. Vamos con otro. Hombre es devorado por un hipopótamo y vivió para contarlo. Pero, o sea, no fue siempre digerido, digamos. Se lo comió y salió. Nah. Como ¿qué? Jonás, la ballena. ¿Qué? Como Tommy Lee Jones en Jonás y el hipopótamo. En Hombres de Negro, ¿viste? Se lo come la cucaracha. Sí. Y el tipo peleó para salir de adentro el hipopótamo. Por favor, contame tu historia. Es un tipo que se fue de excursión a Zimbabue. Y bueno, en un momento se cayó al río. Y no se dio cuenta que, bueno, había hipopótamos ahí deambulando. Lo confundió con piedras. Sí, no sé. Bueno, el tema es que se lo morfaron al tipo. Dice que en un momento estaba sordo y ciego. Pero era un jockey, era bastante petizón, supongo. No, una persona de una altura media. El tema es que se lo tragó entero. El tipo estaba adentro del hipopótamo y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Claro, ¿qué haces en ¿qué esa situación? ¿Qué hacer cuando está dentro de un hipopótamo, señor? Preste atención, manual para... Lo que hizo este tipo, algo muy sabio, se tranquilizó y esperó a que... Ok, estoy dentro de un hipopótamo, esto le puede pasar a cualquiera. Es como estar atrapado en el ascensor. Bueno, hagamos un análisis de la situación. Gente que está escuchando, preste atención porque mañana le puede pasar a usted en algún safari de África. Estaba dentro del hipopótamo y ¿qué hace? Esperó a que el hipopótamo... Eructara. No, tome un sorbo de agua. Para tragarlo, para pasarlo. Para poder pasarlo, y ahí fue cuando aprovechó la ventaja y pudo salir del hipopótamo. Nadó, ¿qué hizo? ¿Cómo me estás diciendo en serio esto? No, es verdad. Le pasó a un chabón acá que. No sé, la noticia me la bajó mi hermano, qué sé yo. Yo te cuento lo que dice acá. Bueno, el hipopótamo es conocido por el animal que más gente mata en África. Ah, ¿no es el coco? No es el coco, ni el cuco. El coco ni el león. Ni el coco, ni el león, ni el tigre. No, el tigre no hay en África. Ni el leopardo. ¿No hay tigre en África? No, están todos en Asia. Los que quedan, los poquitos que quedan, lamentablemente. Wow. El hipopótamo es el animal que más gente mata en África por año. Mucho más que las serpientes. Eso es tan bonito. Mucho más que los cocodrilos. Tiene como un... Tiene una boca muy grande. Una publicidad de Bonachón, sí, el hipopótamo. Tiene una boca muy grande. Bueno, la tiene tan grande que este tipo pudo salir de vuelta. Y bueno, como que nació de vuelta. Es raro. Bien, vamos con otra. La iglesia... Estamos hablando de la iglesia católica. Recomienda practicar el sexo anal. Salió esta noticia la semana pasada. Satanás se ha apoderado de la iglesia. En realidad lo vienen practicando, lástima que lo hacen con menores. Se pero... trata de Rake Pla. Se ve que a ellos les funciona. Dijeron, che, no, teníamos que catarlo primero para ver cómo era. Rake Pla, obispo de Alcalá. No sé de dónde queda Alcalá. En España. España, bien. Bueno, dijo que está bien que la gente practique sexo anal para así no tener que recurrir al... ¿Al preservativo? No al preservativo, sino al... Al aborto. Al aborto. No, al aborto, coja por el orto. Exactamente. La vieja sentencia ahora la la ha tomado para sí la Iglesia Católica. El portavoz elegido para difundir el mensaje, dijo que la Iglesia se está modernizando. Y el mensaje es claro: vamos a daros por el culo. Pero ahí dice algo, para subí un poquito, por favor, disculpame. Dijo que el ano es la puerta. O sea, el tipo hizo como una analogía entre el cuerpo, el cuerpo y la iglesia. Una analogía. Y el templo. Dice que el cuerpo es el templo de una persona y que el ano es la puerta trasera. El párroco dijo que no importa por dónde se entra, sino el tema es entrar al templo. Golpeando las puertas del cielo. Podría haber hecho una analogía con un barco. No, pero con una autopista. Justamente una analogía. Un buen feligrés siempre prefiere entrar por la puerta principal, pero la cuestión es entrar, aunque sea a base de mantequilla. No, mentira. Si vos chequeé esta noticia y me decís que es verdad, me hago católico. ¿Esto es verdad o es apócrifa? No, es verdad. Esto lo copié, lo pegué de una página. Sí, un certificado de veracidad terrible. Bueno, esto es lo que opina la iglesia. Yo calculo que... la gente tiene que oír. A lo mejor es un cura muy copado y no podríamos decir que la idea es una pequeña parte de la iglesia. Sí, no lo dijo el Papa, lo dijo un curita loco de por ahí. De Alcalá. Que apareció con 4 tiros en la cabeza. Dios. Esta me sorprendió, realmente. Pete Townsend le tenía ganas a Mick Jagger. Ah, bueno. Pete Townsend sacó un libro. Estamos hablando del guitarrista de The Who. Sí, el narigón de The Who. Sacó un libro autobiográfico que se llama Who I Am, ¿Quién soy yo? Y en esa autobiografía, cuenta que al único hombre que le tuvo ganas en su vida fue a Mick Jagger. Pero que realmente se lo quiso chafar. No estamos hablando de me parece lindo, sino que tengo ganas de darle. O sea, dijo, tengo convicciones católicas, yo le daría. Sí. Sí, es la única persona que le quise que... No sé si la única persona que le quiso dar a Mick Jagger, pero... No, sí hay varios que le quisieron dar. Y además cuenta que Mick Jagger la tiene larga y gruesa. ¿Por qué tenemos que decir estas cosas al aire? No, porque hace poco salió una noticia de que en una biografía de los Rolling Stones, Keith Richards había contado que Mick Jagger la tenía muy chiquita. Y que por eso no le duraban las minas. Y vino Pete Townsend a desmentir eso. Y Pete Townsend en este libro desmiente eso. Ajá, mirá. Igual debe estar bueno que... ¿A cuál de los dos drogones le creemos más? Claro. Bah, no sé si bueno, pero es raro que estén hablando en libros. Son inimputables. Que el libro está hablando de tu chota, ¿me entendés? Claro. Y que desmientan una versión de la otra. Imagínate, después te escribe una biografía de vos, no, la chota de tal era así, era así. Después de tanta música y tanta cosa que ha hecho, que la única cosa que se tenga que para decir arte, de vos y mi arte no sea el tamaño de tu chota. Ahí lo tenemos, Pete Townsend. Qué raro, o sea que bueno, quiso ser sincero en su autobiografía. Sí, qué sé yo. Ser, está bueno eso, qué sé yo. Pero igual lo pudo no haberlo dicho, ¿me entendés? Como que ¿para qué lo dijo? Espera. Aparte tenés que decir que no era necesario. Larga, no era necesario, gruesa. Claro. No puedo decir, no, es todo mentira, Mick Jagger es bien dotado. No, lo dijo así, es larga y gruesa. Me faltó decir que era venosa. Compartimos algún camarín y estaba bien dotado. Punto. Claro. Como una anécdota. Lo pipió un toque y digamos que su esposa la debe pasar bien. Listo, anecdótico, ya está. Anecdótico. No hay que ser tan literal. Bueno, la última fue congruente con su postura gay. Sí, ponele, ese yo. O católico. Le crecieron los pechos gracias a la hipnosis. Uy, ¿cómo está hoy? Hoy está... Hoy estoy medio hoy está... Hoy, espera, escúchame, oye. Culo, pito y teta. ¿Qué te pasa? Igual empecé mal porque empecé con la enfermedad. Tendría que haber terminado con la enfermedad. Claro. Se trata de una... No, mirá eso. No, no, pero esta no es la imagen de la mina. Ah, no, bueno. Estamos viendo la imagen de una mujer con un pecho exorbitantemente grande. Esta es una imagen que clavaron de onda. Ajá. No, se trata de una mujer inglesa que empezó a asistir a sesiones de hipnosis con algún tipo, no sé, parecido a Tony Camo, me imagino. ¿Quieres dejar de fumar? ¿Quieres adelgazar? ¿Quieres que te crezcan los pechos? Todo está aquí, todo en tu mente. Bueno, el tipo le dijo, mira, yo te puedo hacer crecer las tetas si vos te sometés a hipnosis. Para mí, ¿sabes cuál es la verdad de la milanesa? El tipo la hipnotizaba y cuando está hipnotizada ahí, con la guardia baja, se la masajeaba. Para mí también, vos sabés, sí. Y sí, porque eso está comprobado, que cuando uno juguetea estimula, mucho con las gomas, crecen. Sí, sí, totalmente. Para mí es eso, no, no, nada que ver con la hipnosis. O sea, tiene que ver con la hipnosis, pero no fue así. Claro, la hipnotizó primero para poder hacer eso. O sea, para vos es una especie de Tony Camo medio pervertido. Súper pervertido. Igualmente, viste que yo como que creo y descreo y vuelvo a creer, ¿viste? Le voy a decir a mi novia si quiere hacerse una hipnosis, pero yo voy a aprender a hacer hipnosis. Claro. No dejaría que vaya con un hipnotizador. Camo, no, para con un depravado. Bueno, dice que creció 3 talles la mujer esta. Ah, mierda, bastante. Felicitaciones. Se celebra la semana... Bueno, sí, ya con esta rompemos todo. ¡Pero por un poco! ¿Qué te pasa? Se celebra la Semana Internacional del Clítoris. ¿Existe la Semana Internacional del Clítoris? Sí, no le alcanza con tener el Día de la Mujer. Ya tienen que tener días para distintas partes del cuerpo. Esto se celebra... ¿En dónde? No dice dónde, pero en algún lugar. El 12 de mayo. El 12 de mayo es el Día Internacional del Clítoris. Ajá. Bueno, que el día se enfoca. Claro que no lo pusieron feriado acá, porque. Viste que ponen feriado. Estaría bien. Y no se habrá enterado, Cristina. En realidad se centra mucho en lo que es la prevención contra enfermedades venéreas y cómo masajearlo, cómo hacer que. ¿Cómo cuidarlo? Claro, sí, bueno, hay mucha gente que no sabe cómo funciona ese botón. Hay gente que no sabe dónde está. Que no te agarre un hipnotizador también. Sí. Pero está bueno que den curso, así la gente se... Bueno, en algunos lugares de África tiene esta práctica espantosa de la ablación, de cortar bueno, el clítoris. Bueno, hay mucha... también se habla sobre eso en este festival, sobre la mutilación, la concientización sobre la mutilación del clítoris. Ajá. Bueno, la semana del botoncito. La semana del botón loco. Está bien. ¿Tenés alguna otra noticia sobre sexo? Sí. Sí. Se encontró el pene más grande de dinosaurio. No, mentira. vamos a otra cosa. A otro tema. Por favor. Ya no sé qué pasar. ¿Qué tal alguno de mis temas? Estaría bueno. Acá tenés uno de tus temas. Este es para viajar. Ok. On the road again. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Don't you cry no more, don't you cry no more. Take a hint from me, mama, please. Don't you cry no more, don't you cry no more. Cause it's soon one morning, down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else. Bueno, señores y señoras, ogros, elfos y mortales, nos estamos ya prácticamente despidiendo, pero antes queríamos hacerle un par de recomendaciones, sugerencias, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que nos reflasharon. Wow. Wey. Yeah. Alfon, ¿vos fuiste al cine? No, fui al cine, sí. ¿Fuiste al cine? Sí, una... ¿Fuiste solo o acompañado? No, fui acompañado. ¿De quién? Fui dos veces al cine. ¿De una chica? Sí. Fui dos veces al cine en una semana, cosa que es medio raro en mí, pero bueno. Y bueno, vi Iron Man 2, fue mi estreno en 3D. ¿Cómo Iron Man 2? Iron Man 2? 3, perdón. Ah. Nunca había visto. Estaba viendo un estreno viejo. Salí con un dolor de cabeza muy importante. Por eso. Pero está bueno el 3D de Iron Man. Raros, no, no está bueno. ¿No? Supongo que todas las películas será igual con el tema del 3D. Primero parece que las explosiones son alucinantes y después la única excusa del 3D es ver cómo dos personas que están dialogando, la que está de espalda se ve como si estuviera delante tuyo. Sí, es verdad, como que ese hay veces que son que 3D está de más. A mí me pasa viendo películas. Así que bueno, recomiendo esa película, pero si no es en 3D, no pasa nada. La película se sostiene. Es más, por ¿está sí mejor en 3D para vos? No tiene sentido verlo en 3D. Eso claro. Es lo que digo. Salvo que seas un fanático enfermo del 3D y estés muy acostumbrado a ver películas en 3D. Pero como no es mi caso. Quisiera recordar que la vida es en 3D. Gracias. Pero la película está buena porque es la más graciosa de las tres. Ya entra en el género de comedia. A mí me habían dicho que no era buena. A mí es la mejor de las ¿sí? A mí es la que más me gusta. O sea, si me gustó la 2, esta me va a volar la mente, está mejor. ¿Cuál te gustó más, la 1 o la 2? La 2. ¿La 2? Sí. ¿Qué tiene, más de la 1 o más de la 2? No, tiene más de la 2. Ah. Pero, ya te digo, es... No es el mismo director. Es un cambio de género completamente. Es una película de acción, pero que es básicamente una comedia. Respóndeme esto. Tony Stark. ¿Es más Tony Stark que nunca? Está muy perdido Tony Stark en esta película. Ah, ok. O sea, no quiero contar demasiados detalles, pero está tan perdido que... Es la película más errática de Tony Stark. Está tan perdido que su compañero más... no más fiel, pero el que le resuelve más problemas es un nene de 10 años. Ah, bien. Ok, ¿vos qué querés recomendar? Yo quiero recomendar un bar. El otro día fui a un bar vegetariano. ¿Sí? No voy a decir el nombre por una cuestión. Porque no nos pagan. No nos pagan. Pero vayan a. ¿Dónde queda Alfa? ¿Alvear y qué? Alvear y Brown. Alvear y Brown. Lo conozco, oído. Alvear y Brown. Vayan a Alvear y Brown si un día tienen ganas de comer cosas que no vivían antes. En su paladar. Está bueno. Y si van los jueves, es vegano. Y yo me arriesgué a ir el jueves y es muy rica la comida. Riquísima. Realmente. Además, lo bueno es que es un lugar que vos le decís, tráeme el menú y ni siquiera te explican lo que hay. Te traen. Ah, es una caja de sorpresa. Exactamente. Y eso, para mí esa es la gracia de ese lugar. Ir y comer lo que te dan en la mesa. Okay. Te hace sentir como que sos un chico de vuelta. ¿Viste cuando tu mamá te decía, comé que hay gente que pasa hambre? Claro. Eso no sé si es una buena recomendación. No, la diferencia es que esta comida es genial, es riquísima. Claro. Así que vayan, Alvear y Brown, no se van a confundir, o sea, lo ven al lugar y se nota que es un lugar vegetariano. Un lugar tiene colorido. Una onda. Claro, tiene una onda, sí, tiene una onda especial. Alvear y Brown, vayan ahí, al mediodía vayan. Preferiblemente porque hay gente que los va a atender de lujo. Gente que lo necesita. Vayan, Alvear y Brown, vayan ahí. Y dije propina, por favor. Bueno, yo como buen católico, no, solamente quería recomendar el sexo oral. Nada más. Eso es siempre muy recomendable. Totalmente, sí. Pero ida y vuelta. No. Que no sea ida solo porque. Yo lo recomiendo como viaje de ida. Después hay gente. Sí, quiero la vuelta. Sí, claro. Después hay gente que dice. Y yo no tengo lo mío, claro. Okay. Y ahora terminamos el programa y vamos a misa. Completamente. Una misa Stone, vamos. Bueno, nos estamos despidiendo hasta la semana que viene. Que la semana les sea leve. Que la vida les sonría. Hagan las cosas con calma. Vayan más despacio. Sobre todo si tiene un auto. Celebren la lentitud. Wow. Me voy con eso. Nos vamos con lentitud. Cuando uno hace las cosas más despacio, la hace de una manera más copada. Es otra perspectiva, otro saboreo de la situación. Bueno, así que cuando le dicen más despacio. Escuchen funk. Y es todo lo contrario. ¿Qué tal si te pones un tema? No, porque el funk te hace que vos estés cool. Y cuando vos estás cool, es como que. Pero es música frenética. Vas tranquilo. ¿Con qué cerramos? Sí, basta de divagar, por favor. Escuchen a Chet Baker, ya que hablamos. Escuchen Chet Baker. Exactamente. A la gente le encanta. Una buena recomendación. Escuchen Chet Baker, sí, totalmente. Ya que bueno, vamos con algo así despacio. Vamos con el último tema del mejor disco de la Velvet. Ok. Oh Sweet Nothing. Aruba. Shoes right off his feet. I'm not the shirt on.